Capítulo 31 de Memorias de un Abogado. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Memorias de un Abogado, de José Milla y Vidaurre. Capítulo 31. Pasé el día entregado a la más terrible inquietud. La idea de que se me había inferido el más cruel agravio, pues naturalmente lo consideraba como hecho a mí mismo, y el no saber de quién tomar venganza, me causaba una indecible desesperación. Habría dado la mitad de mi vida por conocer al oculto objeto de mi impotente saña. Concebí el proyecto de ocurrir a los tribunales, de decir a Vargas lo que había sucedido, y requerir su auxilio para descubrir al autor del crimen. Ideas insensatas que la reflexión me hizo desechar, demostrándome que aquellos pasos no harían otra cosa que dar publicidad a lo que Teresa no había revelado ni aún a su mismo padre. Salí a la calle como un loco, interrogando las fisonomías de todos los hombres que encontraba, pues en cada uno de ellos esperaba ver algo que me revelara al autor de la inaudita ofensa. No vi más que rostros impasibles e indiferentes y algunos en los cuales advertía la extrañeza que les causaba la expresión de mi semblante, que pintaba sin duda las pasiones tumultuosas que agitaban mi espíritu. Volví a mi casa, me encerré en mi gabinete y pasé muchas horas entregado a la desesperación. Entrada ya la noche, oí que llamaban a mi puerta de la manera particular en que acostumbraba hacerlo el sordo mudo. No hice caso y continué en mis sombrías cavilaciones. Un momento después, volvió a llamar y lanzó uno o dos gritos inarticulados con el objeto evidente de advertirme que deseaba hablarme. No quise abrir y no pasaron dos minutos sin que el pobre mudo redoblara los toquidos y los gritos, lo cual me hizo pensar que quizá pudiera tener algo interesante que decirme. Abrí. Llevaba una vela encendida. Sin decir palabra, me entregó un billete cerrado y se cruzó de brazos, mientras yo abría aquella carta, cuyo sobrescrito era de una letra enteramente desconocida. No sé por qué, mi mano tembló al romper el sello. Busqué la firma. No la había. Era un anónimo que decía: «Si quiere usted conocer al autor del agravio hecho a Teresa Mayen, vaya esta noche, a las 9:00, a la octava casa de la banda izquierda de la calle que, partiendo del Arco de las Domínguez, va la iglesia de Candelaria. Destruya usted este papel». Fácil es pensar la impresión que me hizo aquella extraña carta. Reflexioné un momento. Consulté el reloj. Eran las 9:15. Mi resolución estaba tomada. Hice 4 pedazos el billete y lo arrojé bajo la mesa. Ceñí mi espada, tomé el sombrero, me embocé en la capa e hice seña al sordomudo de que me aguardara. No había perdido uno solo de mis movimientos y parecía querer penetrar con su mirada investigadora el secreto que torturaba mi alma. Salí a la calle y con paso precipitado me dirigí hacia la casa designada en el anónimo. El corazón me latía con tanta violencia que parecía como si fuera a romperme el pecho. La noche estaba oscura y las calles desiertas, pues en aquellos tiempos pocos, muy pocos, eran los que se aventuraban a aquella hora en los barrios de la ciudad, que la falta de policía y de alumbrado hacía peligrosos. Desde el Arco de las Domínguez comencé a contar las puertas y al llegar a la octava me detuve, la empujé y se abrió. Daba a una pieza completamente oscura. Entré y apenas había pasado el umbral, la cerraron y echaron la llave, que estaba prendida sin duda de la cerradura por la parte de adentro. Casi al mismo tiempo sentí que me echaban un lazo alrededor del cuerpo y que me ataban fuertemente, dejándome imposibilitado de mover los brazos y de hacer uso de mi arma. Quise gritar, pero una mano vigorosa me acomodó una mordaza en la boca, lo que me impidió completamente el uso de la palabra. En esa situación se abrió una puerta que no había yo podido ver a causa de la completa oscuridad del cuarto. Apareció un hombre que llevaba una vela en la mano. Era Velasco. Estaba pálido, el cabello erizado y los labios temblorosos. Eché una ojeada en derredor y vi junto a mí otros dos hombres, los que me habían atado y amordazado y a quienes tardé poco en reconocer. Eran dos de los reos que se escaparon de la cárcel en mi presencia y que parecieron sorprendidos cuando me vieron a favor de la luz que Velasco tenía en la mano. Les hizo una seña y los dos individuos me llevaron a una silla o butaca grande que allí había, en la que me obligaron a sentarme y enseguida me ataron a ella fuertemente con otra cuerda. Velasco hizo otra seña a los dos criminales y se retiraron por la misma puerta por donde él había entrado, dejándonos solos. Yo no comprendía bien aún lo que todo aquello significaba. Había tenido siempre a aquel hombre por amigo mío. Mi conciencia no me acusaba de haberle inferido el más pequeño agravio, y me costaba trabajo creer que me había tendido aquella celada para asesinarme cobarde y fríamente. Puso la vela sobre la mesa y apoyando en esta la mano izquierda, se levantó con la derecha y con un movimiento brusco el ala del sombrero que le cubría en parte la cara. «Al fin te tengo en mi poder», me dijo con voz temblorosa y entrecortada. 12 años hace que te aborrezco y que trabajo incesantemente para conseguir tu ruina, y la casualidad ha venido a salvarte. Te odié desde el instante en que nos sentamos por primera vez en las bancas de la clase. Miserable reptil, taimado hipócrita, que tuviste el arte de hacer que te prefirieran los catedráticos. Sabe que yo aconsejé a ese loco de Vargas que te pintara en la pared pendiente de la cuerda, que en mala hora mandaron cortar esos necios oidores, en vez de dejarte morir como un perro. A mí me debes el haber sido reprobado vergonzosamente cuando te presentaste por primera vez a examen para la licenciatura. Una bebida que preparé y que tomaste incautamente embrolló tus ideas y te hizo contestar como un tonto. En vez de la gloria que tu necia vanidad y tu orgullo insensato se proponían alcanzar, te cubriste de ignominia y fuiste, al menos por algunos días, la burla de la ciudad. Tú te has atravesado en mi camino, y por ti, culebra venenosa, despreció mi amor la hija del escuelero, a quien habría yo honrado haciéndola mi esposa. Pero ha pagado caro aquel desprecio. Sabe, perverso, que la ciencia me ha proporcionado el medio de castigarla. El éter la puso insensible y me la entregó, incapaz de defenderse. Una carcajada convulsiva acompañó esas crueles palabras. Yo, que había escuchado con un sentimiento de profundo desprecio cuanto había dicho antes aquel malvado, al oír que era el autor del cobarde crimen de que había sido víctima Teresa, exhalé un rugido de rabia, hice un esfuerzo desesperado para romper las ligaduras que me sujetaban, pero inútilmente. No logré sino apretar más los nudos que me oprimían. El malvado continuaba riendo y después dijo, «Insensato, has venido a averiguar quién es el que te ha herido en lo más vivo. Pues aquí lo tienes. Has caído en la red como un tonto, y ahora vas a pagar con la vida la humillación que he sufrido por causa tuya. Yo parto mañana. Voy a casarme con una mujer a quien no amo, pero que me asegura la posesión de la riqueza y los honores a que aspiro. Tú vas a morir aquí, solo, abandonado de todos, sin que esa mujer a quien adoras te acompañe en tu agonía. La sepultura está abierta. Desaparecerás sin que nadie sepa qué ha sido de ti, y la hierba del campo crecerá pronto sobre tus huesos maldecidos». Dio dos palmadas y se presentaron los dos asesinos. En aquel instante, supremo, pensé en Teresa, condenada al dolor y a la humillación. Una lágrima se escapó involuntariamente de mis ojos y rodó por mis mejillas abrasadas. Recorrí intuitivamente mi vida pasada, y considerando que pronto iba a presentarme ante el supremo juez, le ofrecí el sacrificio de mi existencia como expiación de las fallas que hubiera cometido y le pedí abriera al que iba a asesinarme el tesoro inagotable de su misericordia. «Acábenlo», dijo Velasco a los dos asesinos, y se disponía a retirarse. Pero Tucurú y Culebra no se movían. «¿Cómo?», exclamó, temblando de rabia. «¿No me obedecen ustedes? ¿Dudan?» «A este señor no lo mato yo», dijo Tucurú con resolución. «Ni yo», añadió Culebra, y se cruzaron de brazos con los puñales en las manos. «Cobardes», exclamó Velasco, «fuera de aquí. Yo no quería manchar mis manos con la sangre de este miserable. Fuera. y con un movimiento imperioso le señaló la puerta que conducía al otro cuarto. Tucurú y Culebra obedecieron. Velasco se desembozó y vi brillar en sus manos una daga que dirigió a mi pecho. Cerré los ojos y me puse en manos de Dios. Un empellón violento abrió la puerta que daba a la calle y tres hombres se precipitaron en el cuarto. Reconocí a Vargas, a don Eusebio Mayén y al sordo mudo. Fernando tenía una espada desnuda en la mano y los otros dos iban armados de dos gruesos garrotes. «¡Asesino!», gritó Vargas y se arrojó sobre Velasco, que huyó al otro cuarto. Mi amigo lo siguió, ciego de cólera, y tras él entró el sordo mudo, mientras don Eusebio desataba las ligaduras y la mordaza que me oprimían. La lucha entre Vargas y Velasco fue encarnizada. El médico se defendió con desesperación, pero su adversario, más diestro, logró herirlo en la mano y hacer saltar el arma. En su furor, Vargas iba a atravesarlo con su espada, pero llegué a tiempo para evitarlo. «¡No lo mates!», grité. «Está desarmado». Diciendo esto, me interpuse entre mi amigo y el médico y lo defendí con mi propio cuerpo. Fernando se detuvo y me estrechó la mano con efusión. Velasco temblaba de pies a cabeza y estaba pálido como un cadáver. Don Eusebio tenía en la mano los cordeles con que me había atado. Vargas los tomó y con ellos amarró fuertemente a Velasco. En aquel momento vi que se pintaba una expresión de horror en el semblante del sordo mudo, que me tiró por la capa y me señaló una cama que estaba en un rincón del cuarto y en la cual ninguno de todos nos habíamos fijado. Estaba allí el cuerpo de un hombre, bañado en sangre y muerto al parecer. Dimos un grito de horror y nos precipitamos a la cama para averiguar quién fuera aquel desdichado, víctima también, sin duda, del malvado que había querido asesinarme. Era un sujeto completamente desconocido. Vargas fijó una mirada terrible en el médico y le dijo: «¿Quién es ese caballero a quien has asesinado?». Velasco no contestó una sola palabra. Entonces Vargas reflexionó un momento y dijo: «La justicia te arrancará, malvado, el nombre de tu víctima». «Guárdenlo», nos dijo, «mientras voy a dar parte». «Escucha», le dije yo deteniéndolo, «en nombre de nuestra amistad te pido un favor». «¿Cuál?», preguntó Vargas con emoción. «Ni una palabra de lo que ha pasado conmigo, te lo ruego, y si es preciso, te lo exijo». «Bien», contestó mi amigo, «por fortuna no es necesario. El asesinato de este desdichado caballero es motivo bastante para llevar a la horca a este perverso. Te ofrezco que no mencionaré lo que ha querido hacer contigo». «Espero, don Eusebio», dije, «igual reserva por parte de usted. Es enteramente inútil que la justicia conozca el crimen de que he estado a punto de ser víctima». «Lo que tú dispenses, Francisco», respondió el anciano, «es siempre lo mejor. No diré una palabra de lo que ha pasado contigo, pero si se requiere, mi testimonio respecto a la muerte de ese caballero lo daré de lo que he visto». Enseguida previne al sordo mudo por medio del alfabeto manual que no dijera una palabra de lo que se refería a mi persona en los sucesos de aquella noche asiaga. Vargas agarró a Velasco por el cuello y, casi arrastrándolo, lo hizo pasar al otro cuarto y lo aseguró fuertemente con las cuerdas a uno de los pies de la mesa grande y pesada que allí estaba. Armó al sordomudo con la daga misma de Velasco y salió en busca de la justicia. Yo me embocé en mi capa y salí, sin dirigir una sola mirada a aquel desdichado. Fin de capítulo 31.